¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento de hacer un resumen, como lo habíamos prometido durante la semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato imaginar que usted está allí gozando de la compañía familiar después de una semana de ardua labor. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente junto a los suyos y un gran abrazo para usted. Qué sabio fue el Señor en realidad, Horacio, cuando dejó un día para separarse de la actividad rutinaria y dedicarlo a los momentos de encuentro con Dios y con nuestros hermanos. Y con la familia especialmente. Y con la familia especialmente. Es muy sabio el Señor en ese sentido. Bueno, nuestro tema de esta semana ha sido vivir vidas santas. Y alguien podría identificar esta frase un poquito quizás alejada de la realidad que Pablo está mencionando a la iglesia. Cuando está diciendo santa no significa que somos santos. Significa que somos santos. O sea, significa que somos santos, pero en el sentido no que se le dan o que le entregan algunas religiones a lo que es santo. En el sentido, podríamos decir, somos santos de acuerdo con la Biblia. De acuerdo con la Biblia. Y Pablo muchas veces menciona esta expresión de que somos santos, a los santos que están en tal lugar, que se lo menciona así. Ahora, vivir vidas santas significa vivir vidas separadas de. Y aquí es donde Pablo empieza la problemática de enfocar su epístola a darle los consejos oportunos a los de Tesalónica. Bueno, los primeros textos, y vamos a decir así, que la sexualidad es un don que Dios ha entregado al ser humano, pero se puede abusar de ella como de todos los otros dones. Lamentablemente, este don, cuando es abusado de él, trae terribles consecuencias al ser humano y a la humanidad. Fíjate, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y es un texto que apunta justamente a la problemática que Pablo está mencionando. Entendemos de que Timoteo cuando volvió no solamente le dijo lo bueno que estaban haciendo, sino le dijo, mira, pareciera que hay algunos problemitas de este tipo aquí, y de esta situación. Y entonces Pablo enseguida, ¿no es cierto?, dice, muy bien, nosotros se lo habíamos advertido, pero lo voy a dejar por escrito para que ellos lo tengan clarito en su mente cómo deben andar y cómo deben ir creciendo en el Evangelio. Y puntualmente yo creo que hoy día esta carta es muy oportuna para que nosotros podamos también vivir vidas santas. Primero Tesalonicenses capítulo 4, 1 y 2 yo creo que lo vamos a mencionar, aunque le recomendamos que usted se lea capítulo 4 del 1 al 18 y repase lo que es Tesalonicenses 3, 11 al 13. Claro, que Pablo como que introduce su tema justamente de lo que va a decirles ahí. Es bueno quizás leerlo, Horacio, ¿qué te parece? Muy bien. Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí está como introduciendo el tema de reafirmarse, de crecer, de no quedarse en lo que ellos o que, lo que Él les entregó, sino abundar en amor. Abundar en amor, que estas relaciones, ¿no es cierto?, de las que Pablo va a hacer sean santificadas, sean llevadas a la conducta que la Biblia establece para todos sus hijos, y no fuera de ella. Y entonces entra en el capítulo 4, y justamente él menciona este concepto por lo demás, ¿no es cierto? En cuanto al resto, este término por lo demás es el término está expresado muchas veces en la carta de Pablo cuando escribe, como decir en cuanto al resto de lo que yo les decía, lo que estaba haciendo, lo que estábamos conversando. Porque Pablo aquí concluye una oración y comienza a exhortar a los tesalonicenses en cuanto a la vida cristiana. Y él les dice con mucha tranquilidad, os rogamos. No, Pablo no usa su autoridad, sino que va tiernamente a decirle, mire, les pido, les ruego que ustedes comiencen a actuar de esta manera. Pero el hecho de que él lo haga no mostrando su autoridad, no deja afuera lo real y puntual que quiere decirle. No esconde absolutamente nada. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera, mira el énfasis que hace Pablo, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En otras palabras, ¿te acuerdas que hablábamos de la evaluación? Exactamente. Y cuando se habla de evaluación, uno dice, ¿qué vamos a evaluar si no le hemos dicho nada a la gente? ¿Qué vamos a evaluar si nadie te ha rayado la cancha? Y bueno, Pablo ya se la había rayado. Y le dijo, mira, le dio el ejemplo. Aprendiste de nosotros. ¿Te acuerdas cómo anduvimos, cómo nos hemos dirigido, cómo nos hemos conducido, cómo hemos trabajado, cómo hemos actuado? Bueno, así tienen que hacerlo. Y que crezcan, que abunden, que sea un proceso hacia la venida del Señor. Abundar más y más. Ahora, ¿y cómo podían medir ellos su santificación? ¿Cuál era la voluntad de Dios hacia la santificación? Bueno, precisamente Dios le dice ahí que se aparten de fornicación y que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y fíjate cómo el diablo estaba pensando, cómo el diablo precisamente lanza sus dardos hacia lo que es la base de la iglesia y de la sociedad, que es el hogar. Estaba leyendo una propuesta que hay en Argentina, un cambio legal que tendrá efecto en toda la sociedad, en un proyecto de reforma que ha sido presentado por personalidades de allá, personas que son dirigiendo la nación, que son los líderes de la iglesia. Entonces, estas personas han presentado un proyecto que está en discusión y dicen que seguramente se va a aprobar, y esto da directamente a la familia, al hogar. Por ejemplo, se dice que la fidelidad dejará de ser un deber conyugal. El adulterio ya no existirá como causal de divorcio. Los cónyuges ya no se deberán fidelidad. Mira, imagínate esto. Sino que específicamente se deberán asistencia y alimento. Nada más, con eso basta. Tampoco estarán obligados a vivir bajo un mismo techo. Y desaparece del texto la frase que dice que los cónyuges deben respetarse. Mira, con eso ya tenemos que hicieron pedacitos lo que significa el hogar. Ese hogar que el Señor estableció, el matrimonio que el Señor estableció. Los principios aquí se echaron por tierra, todos los principios que el Señor estableció y que se espera que haya en un hogar. Por eso, esto tiene que hacer, si es así, tiene que haber una diferencia fundamental entre esto y el hogar cristiano. Por eso cuando dos personas se van a casar, creo que deben tener bien claro Salmo 127:1. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y nosotros vemos que en muchos casos Jehová no ha edificado la casa, no se le toma en consideración a él. Por eso es que se llega al desastre. Hay otras causales, hay también excepciones, pero generalmente la regla general es precisamente por eso, porque no se considera a Dios en el matrimonio. Bueno, tú lo que mencionas de Argentina es muy parecido a lo que estaba pasando en el ambiente en que Pablo estaba desarrollando, o sea, que estaban las cartas. Habíamos mencionado que en Roma, ¿no es cierto?, no habían habido divorcios, fíjate, por claro, 520 años, pero luego esto se transformó totalmente cuando llegó al imperio y el divorcio era un asunto de capricho. Séneca decía que las mujeres se casaban para poder divorciarse y se divorciaban para poder casarse. Y esto lo habíamos mencionado, pero yo veo para que ustedes vean el ambiente que había allí, que estaban saliendo los de Tesalónica, y Pablo le está advirtiendo algunas cosas de relaciones. En Roma se identificaban los años por los nombres de los cónsules, pero se decía que las señoras de moda identificaban los años por los nombres de sus maridos. Juvenal cita el ejemplo de una mujer que tuvo 8 maridos en 5 años. La verdad que la moralidad estaba muerto, digamos, no valía nada. Por eso que Pablo, cuando le dice, nosotros les dijimos algunas cosas y ustedes permanezcan, crezcan en esto, santifíquense más y más. Y es una apelación que también Pablo lo está haciendo para el día de hoy, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Fíjate, hay otra, lo último que voy a mencionar de este código, de este nuevo código, que se incorpora al código las modificaciones realizadas por la ley de matrimonio igualitario. los conceptos de hombre y mujer son reemplazados por contrayentes. Ahora, por mucho que se hagan modificaciones, por mucho que el hombre haga nuevas leyes, finalmente la ley de Dios está por sobre la ley del hombre. Y el Señor no establece ninguno de estos, no está de acuerdo, si nosotros vemos la palabra de Dios, no está de acuerdo con ninguno de estos conceptos que se toman. Seguramente esto es hecho por personas ateas, personas que no creen en Dios, personas que nunca han tomado una Biblia. Entonces, lógicamente... Bueno, no quieren reconocer la palabra de Dios como inspirada, como la autoridad suprema. Nosotros somos los que tenemos que reconocerla, y tiene que haber una diferencia. Los matrimonios, los hogares, las familias cristianas tienen que hacer una diferencia aquí en la sociedad. Y aunque no salgamos a protestar en las calles ni hagamos escándalo, creo que nuestra vida diaria debería ser la mejor predicación que podamos presentar ante la sociedad. Hogares bien constituidos, hijos que han crecido en sujeción a los padres, hijos que han crecido bajo la enseñanza de la palabra de Dios, deben hacer una diferencia en esta sociedad. Claro, pero tenemos que reconocer que muchas veces, a pesar de toda la instrucción que le pueda dar un hijo, a veces no cumplen o no van a enfrentar la sociedad con las mismas cláusulas o con los mismos parámetros que se le ha inculcado. En todo caso, mira allí la voluntad de Dios. Pablo dice en los capítulo 4, versículos 3 y 7, dice, estos dos textos casi son similares, en algunas versiones casi son idénticos. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el 7 dice, pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En otras palabras, el primero nos está diciendo, mira, Dios lo que quiere, su voluntad, es que ustedes sean santos, sean apartados, sean separados de ese mundo en el que estaban, ya salieron, están fuera, anden en ese mundo y no entren en fornicación. Y aquí plantea el problema serio. Justamente. Fornicación es justamente tener alguna relación fuera del matrimonio. Ahora fíjate, cuando él habla de que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparte fornicación, dice claramente que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No está hablando de que tenga su propia conviviente. Y tenemos que decirlo claro, porque para el Señor lo que existe es el matrimonio. ¿Ah? Y nosotros cuando nos casamos tenemos que hacerlo bajo la ley del país, pero por sobre todas las cosas bajo la ley de nuestro Dios, que nosotros sepamos comprometernos. Es un compromiso que se hace ante Dios. El matrimonio es un compromiso que hacemos ante Dios, y recordemos que es hasta que la muerte nos separe. Bueno, si tú recuerdas, en el inicio, en Génesis, ya se estableció. Una de las instituciones fue el sábado y el otro fue el matrimonio. Exactamente. Ahora, cuando Pablo menciona esta de la voluntad de Dios en santificación, yo sigo con esta idea de apartarse de qué, de la concupiscencia, de la fornicación, de la lascivia, de todos estos males que hoy día están aquejando a nuestra sociedad. Y uno dice, ¿cómo me aparto? ¿Cómo puedo ser santo si estoy rodeado? Mi trabajo está rodeado de todas estas impurezas. Camino y está rodeado de impureza. Bueno, el Espíritu Santo puede hacer su obra para protegernos. Y recordemos la palabra del Señor Jesucristo, que dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate, entonces, cuando nosotros pensamos en esto nos lleva a tener una relación con nuestro Señor. Y esa debería ser nuestra preocupación. Nuestra relación con Dios, porque nuestra relación depende de nosotros. A veces hay quienes dicen, el Señor se apartó de mí. No es el Señor el que se apartó. El Señor siempre está donde mismo. Somos nosotros los que nos apartamos del Señor. Somos nosotros los que nos separamos de Él. Dime, cuando hay un pecado de por medio, generalmente no sentimos deseos de orar, no sentimos el deseo de tomar la Biblia, no sentimos el deseo de asistir a la iglesia. El pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que volver a Dios. Tenemos que hacer lo que se nos habla allí en la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo volvió en sí y dijo, me levantaré e iré a mi padre. O sea, en otras palabras, se dio cuenta de lo que estaba perdiendo, pero tuvo que caer muy bajo para eso. Justamente. Estaba eso. Recordando una vez un predicador decía, mire, hagan ustedes el siguiente experimento. Quédense un mes sin ver televisión. Bien difícil hoy día, ¿no es cierto?, porque estamos casi habituados a eso. Claro que sí. Pero quédense un mes sin ver televisión. Después enciendan la televisión y van a sentir un desagrado cuando la miren, cuando vean lo que está pasando. Ahora, yo no estoy recomendando que usted no vea televisión. Va a ser medio imposible, pero quizá abstenerse de muchos programas. Yo recuerdo una vez estaba así viendo televisión, en las pocas veces en realidad, porque no sé cómo se tiene tiempo para ver televisión cuando uno tiene tantas cosas útiles que hacer. Pero alguien pasa por el lado y me dice, ¿sabe? Un hijo me dice, papá, esa película es satánica. Y yo no me había dado cuenta porque lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, me parecía interesante en relación a ciertas cosas que estaban pasando. Uh-huh. Pero seguramente él había visto el resto, claro. Y me dijo, esa es satánica. Bueno, cambié, pero mira que cómo es Satanás para ponernos cosas, porque no nos muestra lo malo al comienzo, sino que va de a poquito, lo introduce, claro, lo coloca. Sí, y esto, lo que Dios dice... Primero lanza el anzuelo y cuando tú ya has mordido el anzuelo, ya después puede entregar cualquier cosa. Y por eso es que Pablo dice, mire hermanos de Tesalónica, Dios a ustedes los ha llamado a santidad, o sea que se han separado, ya salieron de allí, pero le hace una advertencia que está en los versículos 4 y 5, le dice, pero no como los gentiles, ustedes no deben andar más hacia allá, porque esos no conocen a Dios. Y textualmente el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, porque esa mujer es hija de Dios. Tú eres hijo de Dios, ella también es hija de Dios. Y cualquier relación que tú tengas fuera, no solamente la deshonras a ella, sino que deshonras a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Correcto. Estaba pensando en lo que tú hablaste en relación con la televisión. Sería interesante que nosotros cuando tomáramos el control de la televisión, a lo mejor podíamos hacer una oración, Señor, así como hacemos la oración antes de comer. Podemos hacer la oración antes de encender el televisor y decir, Señor, ayúdame a controlar este aparatito. Tan sensible, ¿eh? Sí. Tan fácil. Ayúdame a controlar este aparatito. ¿Por qué? Porque el control es precisamente, y a pesar de que tenemos el control en la mano, a veces perdemos el control. Y vemos cualquier cosa. Por eso que es útil que en ningún momento nosotros perdamos de vista que nuestro Dios está a nuestro lado. Nosotros pedimos la presencia de Dios en nuestra vida. A lo mejor al comenzar el día decimos, Señor, acompáñame durante este día. Pero cuando estamos frente al televisor se nos olvida que estamos... Imagínate la persona que está viendo una película, y a lo mejor una película de violencia, y tiene una hijita al lado. Seguramente la va a cambiar, porque se va a acordar de la hijita y la va a cambiar. Así, no quiero que ella vea estas escenas. ¿Ah? Bueno, si nos acordáramos que Dios está a nuestro lado, que el Señor Jesús está a nuestro lado, ¿no haríamos lo mismo? ¿Nos sentiríamos cómodos viendo cualquier película sabiendo que el Señor está a mi lado? Seguramente. ¿Sabe que una vez una persona me preguntó, ¿y cómo puedo yo saber que una música es mala o es buena? El problema de la música, y lo digo así, el problema realmente de la música, porque está entrando en muchos jóvenes. Yo le dije, mire, haga el siguiente experimento. Escuche toda la música que usted quiera, especialmente esta música de rock fuerte, escúchela. Después apague la radio y abra la Biblia y léala. Si usted la puede leer con tranquilidad, con sosiego y entender, quiere decir que esa música es buena. Quizás no sé si sirva mucho el consejo, pero la verdad las cosas que es muy difícil que una persona después de escuchar una música de esa naturaleza pueda... con tranquilidad, a lo mejor, leer, por ejemplo, el Salmo, claro, 23. Oye, a lo mejor yo le haría el mismo consejo, pero al revés. Abra la Biblia, lea el Salmo 23, por ejemplo, y después cierre la Biblia y encienda la música. A ver si le va a parecer agradable. Pues el asunto es que tenemos muchas formas de llegarnos, pero Pablo nos está diciendo, miren, ustedes tienen que ser como los gentiles, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esa es la gran diferencia. Ellos no conocen a Dios, por eso su mente, como decía Pablo en Romanos, es una mente ya depravada, que solo piensan en mal y las hemos dejado para eso. Entonces, Pablo les menciona en ese sentido que no sean como los gentiles, pero les hace otras advertencias. que sean o que estén de acuerdo con el designio de Dios. Y aquí están los textos de los versículos 6 en adelante. Y aquí vienen las relaciones, ¿eh? Que ninguno, dice, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Te fijas la relación que hace? Versículo 8. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo está respondiendo quizás a un problema que estaba suscitándose dentro de la iglesia. Y yo creo que quienes estamos dentro de la iglesia caminando hacia encontrarnos con el Señor, no estamos exentos de problemas, ¿eh? No estamos con una aureolita allí que ya no nos toca, nos salpica el barro a veces también y nos duele, nos hace llorar o gemir, pero estamos apuntando hacia el cielo, esa es la gran diferencia. Estamos tratando de llegar a entrar en este proceso de santificación y no separarnos nunca. Fíjate, yo encuentro aquí lo que dice Pablo, se parece mucho a lo que ya les escribió a los romanos. Dice en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Uh-huh. Dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Bueno, estamos como repitiendo lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad y tenemos que apartarnos y vivir de acuerdo a estos designios de Dios. Cuando Pablo menciona esto, que nadie agravie, nadie se enoje con su hermano o le haga, le está diciendo en realidad que tú estás pasando por encima de tu hermano, te estás excediendo. Metafóricamente uno podría decir, estás transgrediendo, extralimitándote. Este de engañar es una cosa, es como decir aprovecharse de. Entonces, claro, eso conlleva que tú pasas a llevar un hermano a una persona y esa persona también es hijo de Dios como tú. Como el que usted me está escuchando también es hijo de Dios, entonces debemos vivir de acuerdo a los designios de Dios, respetándonos mutuamente y agradándonos y apoyándonos en lo que tenemos que hacer. Fíjate, Pablo aquí está hablando claramente que debemos apartarnos de fornicación, apartarnos de inmoralidad sexual. Ahora, como lo dijimos, la inmoralidad sexual viene de la palabra griega porneia, que va desde la pornografía a la prostitución y a otras actividades sexuales fuera del matrimonio. La pornografía hoy día ha entrado bastante fuerte, ¿eh? Por medio del internet hay muchos que ya son adictos prácticamente a la pornografía. Ahora la prostitución incluso se la toma como una profesión. Entonces, claro, no tiene ningún reparo y hay quienes hablan abiertamente que practican esto y eso es un pecado. Tanto la pornografía como la prostitución es un pecado y el uh-huh. Señor, y estamos hablando de pecado no porque queramos decir de que es un pecado mortal o un pecado especial. No, es un pecado como todos los otros pecados, pero recordemos que el pecado merece la muerte. Exactamente, y Pablo, como terminando ya esta parte de lo que es vivir vida santa, dice, mira, hay un problemita que quizás ustedes tienen que pensarlo un poco más. Deben andar un poquito más ocupándose en vuestros negocios, no separándose de esta línea, porque si bien es cierto, todos están yendo hacia una vida de santidad, ustedes no pueden aprovecharse de esto. Y quizás, tenemos que decirlo, algunos entendieron mal a lo mejor cuando Pablo le decía que Cristo iba a venir en su segunda venida, lo entendieron más y empezaron a preocuparse más de esto y dejar la parte de conseguir el pan para la casa, el sustento y vivir quizás, como tú decías, de los gentiles o andar pidiendo, ¿no es cierto? Total, ya viene Cristo. Esa irresponsabilidad Pablo la trata aquí en los versículos 9 al 12 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. En otras palabras, esta relación, esta expresión que usa Pablo aquí, el fileo, ¿no es cierto?, sí. De las relaciones sanguíneas. Ustedes no tienen problema en eso, están súper bien. Incluso ha llegado más allá de los límites de su misma ciudad, cómo ustedes se aman, cómo ustedes se protegen. Excelente, no les tengo nada más que decir. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Sigan creciendo, no deben quedarse con esto. Pero luego en el 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos en la manera que os hemos mandado. Y termina el 12 diciendo esta sección, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué es lo que dice Pablo? Mire, la tranquilidad tienen que tenerla. Si yo les hablé en la primera carta y les estoy diciendo en esta carta que Cristo viene pronto, pero tengan tranquilidad. Pero sabes, en ninguna parte cuando leo en las Sagradas Escrituras de que Cristo viene y que hay que prepararse, en ninguna parte recibo o percibo un consejo que me diga que yo debo dejar de trabajar para ocuparme de esto. Yo creo que debo ocuparme en mi preparación y en prepararme para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero también cumpliendo con la parte que me corresponde. ¿Te imaginas tú que los cristianos que pensamos que Cristo viene pronto dejáramos de trabajar y fuésemos un peso para la sociedad? ¿Qué testimonio sería? En vez de conseguir adeptos para una buena causa, sería todo lo contrario, porque sería esto, mire, son unos vagos, son lacras, son parásitos de la sociedad. En fin, eso sería un pésimo testimonio. Entonces tenemos que considerar esto, que nosotros, al contrario, debemos ser los mejores, los más trabajadores, pero junto con ello vamos también preparándonos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, mire, ustedes tengan cuidado porque tienen que conducirse honradamente para con los de afuera, porque ustedes tienen que ser testimonio de ellos. Ustedes están caminando, pero tienen que traer más gente. Cuando se van a conversarle a alguna persona acerca del Evangelio y los ven que ustedes no trabajan, que hacen esto, que andan igual que ellos, ¿para qué? ¿Para qué voy a cambiarme si estoy mejor acá? Entonces los gentiles, dice usted, no deben ser como los gentiles. Ocúpense en vuestros negocios, o sea, vivan como Cristo oró. Yo no quiero que los saques del mundo, ¿no es cierto?, sino que los apartes del mal, porque tenemos que ser testigos hasta lo último de la tierra. Y esa es una de las recomendaciones que Pablo de alguna manera está diciendo acá. Está recordando Pablo algunos de los consejos que recibió de Cristo mismo y se los está transmitiendo, y luego los evangelios esto también lo van a repetir. En los primeros 12 versículos del capítulo 4, Pablo se ocupa de dos de los problemas más difíciles que se encuentran en la mayoría de las iglesias, especialmente las urbanas. La sexualidad es un asunto muy privado, no obstante, hay un enorme peligro cuando la iglesia no confronta la inmoralidad sexual. Igualmente importante es la clase de iglesia que el mundo ve en el vecindario, en el lugar de trabajo. Los criterios que sugiere Pablo en estos asuntos son tan importantes hoy como lo eran en su tiempo. Piénselo. Les agradecemos, amados oyentes, por lo que nos acompañó. Los invitamos para que usted siga leyendo esta linda epístola que trae tantos consejos oportunos para nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga grandemente y un gran abrazo. Y será hasta la próxima.